voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Bueno, hoy es el día de Ya no me siento salvadoreña. A las 6 de la mañana los aviones, ¿verdad? Que hasta lo despertaban a uno. Los cañonazos que sonaban antes, hoy no se han oído los cañonazos. Así que ya no me siento salvadoreña. Hoy yo. Es el día de Ya no me siento salvadoreña. Oye, tiene razón la señora, brody. Si todos los años te recuerdan que eres patriota, que es tu país, los cohetes, y por la pandemia no hay cohetes, no te sientes salvadoreño, brody. Adiós, adiós. Tiene razón, tiene razón. Pero eso de que les quiten los pichingos no está bien. Lo único que pasó fue que les quitaron los pichingos. Sí, eso no está bien. Más adelante se viene Centroamérica al aire. Pero lo que sí, güey, no dejen que les digan... ¡Mmm, hombre! Señores, vámonos con las 10 de Erasmo en la número 1. A ver. El Tata Martino no va a llamar al Chicharito Hernández. Y el Chicharito le quería poner una trampa al Tata Martino. ¿Cómo le va a poner una trampa? ¿Cómo, brody? ¿Tú por qué odias al Chicharito? Sí. Inventas. No, un invento, güey. A ver. El Chicharito, primero el Tata Martino dijo, Chicharito no va a venir aquí porque estos güeyes arman fiestas. Y en mi selección, no, aquí no hay desmadre. Esto no es Miguel Herrera. Aquí no hay viejas. Número dos. Cuando no lo llamó el Tata, el Chicharito empezó por abajo de la mesa a llamar a la federación y decir, oye, güey, pues soy el Chicharito, soy el que vende camisas, ¿cómo que no me van a llevar? Es una injusticia, que bla, bla, bla. Le dijeron, es que el que manda aquí es el Tata, tú no, güey. Tómala. Entonces el Tata se dio cuenta que este güey le andaba, o sea, que se le quería subir, ¿verdad, güey? Entonces dijo el Tata, es como es el Tata, calmado, dijo. Sí. No, yo decido que no. Y se acabó. No. Sí, güey, por eso digo yo, el Chicharito llamó a los jugadores con los que más convive, con los que más pasa tiempo en la selección para despedirse. ¡Ah, caray! Sí, llamó con los que más convive, con los que más pasa tiempo para despedirse en la selección, maestro. ¿Y quiénes son ellos, brody? Pues no sé, como todos son banca. ¡Ah! ¡No te pases! ¡Magistral! ¡No! ¡Magistral! Con el tercer portero. ¡Australia! En Australia hablan inglés, en el famoso, oh, you might. En Australia, un hombre que tenía una prótesis en la pierna se puso en el lugar de incapacitados, sí, en el estacionamiento. Y se estacionó ahí, y llegó una viejita y le dijo, what are you doing there? You are too young to be incapacitated. Así se hace, incapacitado. Así, así, tal cual. ¿Y por qué? Estás muy joven. Y el vato hace un video. Tenemos aquí el audio, Luis. Tenemos un video del vato donde ese güey dice, estoy bien enojado porque a mí me están criticando por ponerme en un lugar de discapacitados. Señora, estoy discapacitado, no tengo una pierna. All right, so I have to get this out because it just happened just now at McDonald's. I have a disability card because I have a fake leg, right? Disabled. Makes sense. Obviously, you can't see my disability if I'm in the car. So please tell me why this old lady thought it would be a great idea to approach me and knock on... Tengo una pata que no, o sea, tengo un pie de plástico, una prótesis. ¿Por qué se le dio una idea a esta viejita de venir a calabacear aquí? Hey. ¿Qué le hace pensar ella que yo no estoy discapacitado, güey? Y si se ve que se enoja machín, no, cate, ¿eh? Güey, a mí me dio coraje. Yo lo vi, brody. Y la verdad, esos son videos que tú ves a la gente hablando de corazón, no como otros de que una, dos, tres, deje lloro. Deje lloro, que ya voy a empezar a grabar, ¿no? Sí. No, el brody se ve. Sí, sí da coraje, brody. Y dice él, enseña su de este papelito de discapacitado, dice. Sí. ¿Esto no te dice ya suficiente que estoy discapacitado, güey? Tengo que estar viejo para estar discapacitado. No tengo una pierna. El video ya se hizo viral, digo yo, ojalá que ya que se hizo viral y se hizo famoso este güey, pues siga con los pies en la tierra, no se le vaya a subir. No, seas mamá. No, güey, no, brody, brody, brody, brody. Señores, en la número 3 de las 10 de Erasmo. En la número 3 de las 10 de Erasmo, Maradona. Maradona, el técnico de la selección de México 86 y Argentina era Bilardo. Ah, buena, buen jugador, ¿no? Bilardo, director técnico de la selección argentina. Sí, buen jugador, Garbanzo. Bilardo, director técnico de la selección argentina en el Mundial del 86. No sabía que Maradona está muerto. No. A ver, ¿Bilardo no sabe que Maradona está muerto? Pues ¿en dónde vive? ¿Por qué no? ¿No tiene internet? El síndrome de Hakim Adams. Hakim Adams es un... él tiene 83 años ya. Y empezó a ver la tele y dijo... Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta bandera de Diego? ¿Por qué tanta bandera de Diego? Entonces su hijo, Bilardo, le dice que él no sabe que Maradona ya está muerto y no le han dicho. ¿Para qué? Dice él que tampoco le han dicho que murió acá otro jugador del 86 y no le han dicho. Entonces él siente que Maradona está vivo, mira videos, está bien él, pero... Tiene ese síndrome, güey, de Hakim Adams. Así se llama, güey. Ah, no mames. Sí, güey, donde no sabes, güey, que, pues, imagínate ese güey, ya está muerto y él no sabe, güey. Claro, ¿y cómo es? ¿Para qué le dicen? Esto me recordó, güey, a los aficionados de Chivas, güey. ¿Por qué, güey? Ellos son Bilardo y Maradona son las Chivas, güey. Ya está muerto. Ah, no, no, no, este cuate viene y muy... Y ellos no saben. No, qué bárbaro, bro. Vámonos con otra muy chida que es de un vato que se llama... Iván Clark. Iván Clark es el que hackeó la cuenta de Twitter de Joe Biden. Señores, Joe Biden es el presidente de Estados Unidos. De Elon Musk y Bill Gates, los más ricos del mundo, güey. Elon Musk, Bill Gates y del presidente. No manches. El morro va a recibir hasta 3 años de cárcel por haber hackeado estas cuentas. En una entrevista en exclusiva para Erasmo, 10 de Erasmo. Le pregunté que desde cuándo traía esas mañas, güey, de andar hackeando cuentas. Y me dijo, yo lo aprendí de mi mamá porque siempre andaba viendo el celular de mi papá. Makes sense. 3 años nomás. No más. Un niño allá en la India le hicieron... No, en Sudáfrica, oigan bien esta noticia, hasta ustedes se van a emocionar. A ver. Al maestro se le cae el celular en el retrete. ¿Qué es el retrete, maestro? Bueno, donde no hay un baño convencional o una taza de baño, un toilet, pues está, hacen un hoyo. El hoyo. Un hoyo, y sobre el hoyo ponen una plataforma, por lo regular, de piedra o de... Madera. O de cemento, y dejan un agujero. Entonces hacen popó ahí y se va llenando el retrete. Pues señores, al maestro se le cae el celular al retrete y dice, ¿quién lo saca mi celular? Y ni un niño dijo, no, yo no, yo no. Les voy a dar $3. Bueno, allá es más lana, pero dijo, $13. Y nadie quiso y a un niño lo metió, güey, a fuerzas. ¿A fuerza? Ah. Al retrete, güey. La popó le llegaba hasta los codos, güey. No. Todo su cuerpito metido en la popó. No halló el celular. No. Se quejaron todos. Ya despidieron al güey maestro. Despidieron al profesor. Y los papás dicen, sufrió burlas, sufrió bullying. El niño lo metieron hasta el fondo, oh, y la popó le llegaba hasta los codos. No, y pues ahí está. Dice que el último le dio $1, güey. O $2. Ah, qué hijo de eso. Sí, no, ojete, güey. No. Que a tu hijo te lo metan en la popó. No, no, 13 a $1. No, güey, no, no estuvo muy mal eso. Venga, Erasmo, a ver, quiero ver qué vas a decir. Maestro, usted sabe que yo vengo de un rancho y allá también había retrete en la escuela y el maestro se le cayó un lapicero, pues no había celulares. Y dijo, Erasmo, métete. No. A mí me llegaba la popó al tobillo, maestro. Ah, no, bueno, era mucho. No era mucho, al tobillo. Codos, sí, pues, pero me metió de cabeza. A la mano. A la... No, no, ahorita regresamos con las otras. De cabeza. De Erasmo y Chocolata me divierte. No respires, me decían. Nunca paras con parodias, chistes, el chocolate. Se oye enchiladas, frijoles, sopes. Es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata lleno de locura. Suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo. Les voy a hablar de Harris. Así es, Harris tiene las mejores navajas para ti. Usted vaya a harris.com/Erasmo y obtenga la especial por tiempo limitado con el Starter Set más un gel de ducha gratis por solo $3. A mí me llegó, lo usé, me lo mandaron para probarlo y ¿qué creen? De ahí no me muevo, señores. Así que vaya usted a la página harris.com/Erasno. Buen precio, buena calidad para que usted se haga la mejor afeitada de su vida. Si no, no se lo estuviera recomendando. Así que la fábrica en Alemania. Garantía de calidad 100%. Y ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%. Así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasno. Chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolata. Maluma, en la número 6 de las 10 de Erasmo, Maluma. Maluma. Va a sacar tequila. También ya va a sacar su tequila. Ah, todo mundo. Tranquilos, así se llama la nueva canción. Se llama Tequila y la va a sacar con un vato que se llama Pipe Bueno, colombiano también. Y todos, ¡guau! Hasta que se juntaron los que queríamos. Allá en Colombia, güey. Pipe Bueno y Maluma. Pero yo, así como ustedes, cuando dijeron, Maluma va a sacar tequila, dije, ¡también este! Y ya que vi que era una canción, dije, ¡ay, qué bueno! Pero vamos a decir que sí saca un tequila. Ya sé cuál hubiera sido. ¿Cuál? El que se tomó Alejandro Fernández en un palenque, el Rosita, güey. Yo soy la berucha y soy bien berucha. Yo soy parrandera y soy bien fogosa. Yo soy tequilera y estoy bien hermosa. Hola, Vallaltas, ¿cómo están? Hola, chiquilla. Ese va a ser el himno en los comerciales. Oigan, en la número 7 de las 10 de Erasmo, oigan bien lo que pasó, maestro. ¿Usted conoce al caso maestro San Nicolás de los Garza? Ahí nació tu maestro, Brody. ¿Qué pasó en San Nicolás de los Garza, Brody? Una mujer le debía 60 pesos, que son $3 a otra. Y le dijo, págame, y la otra no le pagaba. Y puso en el Facebook, esta vieja no paga. Me debe 60 pesos. Me debe lana, compadre, comadre. No me ha pagado. ¿Ah? Y entonces dijo la otra, pues nos vemos en tal lugar. Y que se ven, maestro. Y ahí está la nota. Ahí tenemos la cara de las mujeres que se pelearon por $3, 60 pesos. Se quedaron ver, se agarraron de las greñas. ¡Perra, bulla tuya! ¡Bien, págame, estúpida! La que debía el dinero... perdió los madrazos, güey. Pues la otra traía más coraje, güey. Cuando uno trae coraje, gana. Entonces le tumbó una muela, maestro. No. Ah, le tumbó la muela. Sí, güey. El colmo es de cuando acabó la pelea, dijo, por no pagarme. Y la que perdió dijo, oye, toma tus... Que te debía 60 pesos, pero tengo una pregunta. Y el otro dijo, ¿qué? ¿Me puedes prestar para arreglarme la muela? ¡Ah! ¡Tienes madre! ¡No tienes! Biden, el presidente de Estados Unidos, dice que los que no se quieren poner la vacuna son unos machos. Son unos machos y son antipatriotas. Y la mayoría son... Cuando empezaron a poner la vacuna, 40% no querían del mundo, de Estados Unidos. Ahorita ya bajó, ya nomás 30% no quiere. Ah, mira. Pero la mayoría son hombres republicanos. Entonces él dice, ellos son unos machistas, unos machos y unos antipatriotas. Y si ustedes se vacunan es para ayudarnos a todos, a cuidarnos. No es para ustedes. Pero yo difiero, maestro. ¿Cómo que difieres? Es mentira, maestro. Yo soy macho, muy macho, y me puse la vacuna. Güey, pero chillaste. Pero soy un macho chillón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Buena, buena! ¿Soy un macho chillón? Eso no excluye. Oigan, esta muerte sí está triste. Una mujer en la India. En la India ver changos es como ver ratas en un mercado a la 1:00 a.m. ¡Así! El changalalal por todos lados en la India. Y a veces se ponen agresivos cuando tienen hambre, güey. Y siguieron una mujer. Y dice la noticia, una mujer resbala fatalmente al huir de una manada de monos en la India. Los monos la siguieron como unos 20 monos. Y ella corrió, güey. Y se resbaló, cayó y se murió, maestro. Ay, ay, ay. Sí, tristemente se la llevó la oye, changada. Oye, sí no, que no. Ahí ni pa' dónde, don maestro. Ah, bueno, sí. Ay, ¿qué? Oye, en la India, de hecho, los monos, ¿sabías tú? Que hay canchas de tenis. Entonces, las canchas de tenis las tienen que cercar, pero altísimo, casi hacer como una burbuja para jugar, perdón, golf. Y los campos de golf, porque cuando pegaban a la pelota o a la bola, los monos iban y agarraban las bolas. Entonces en la India es muy difícil jugar golf, porque los monos andan por todos lados, brody. Entonces les atraen las bolas, entonces no sabía eso de los changos. Todas las cosas que se mueven, pues quieren agarrar, brody. ¿O tú estás hablando doble sentido? No, por tus preferencias, imaginaste no. eso. No, de verdad, yo no sabía que los changos estaban No. Ya lo vi ahí en el tiempo extra, maestro, al Garbanzo y al Diablito, nomás lo usan para mentarse la madre estos dos. Oiga, no se pierdan tiempo extra con el maestro Doggy. Eso no sale al aire, solo sale. Tenemos el canal de YouTube, Erasno y la Chocolata. Ahí está, vayan al canal de Erasno y la Chocolata. Biden, otra vez volvemos a Biden, el presidente. Biden. Y le llamó, es que esto está bien serio. Llamó a Putin, pues ya, Putin. Y también le dijo asesino. No. ¿Por qué asesino? Dijo, Biden llama asesino a Putin y lo amenaza por interferir en las elecciones. Y esto es porque dicen que interfirió en las elecciones de Estados Unidos. Cuando te acuerdas que Donald Trump y Hillary. Sí. Y Putin es el presidente de Rusia. Entonces Biden le dijo asesino, güey. Es asesino. Asesino le dijo, güey. No manches. Sí, güey. ¿Y saben qué? Estoy de acuerdo. ¿Por qué, güey? Es un asesino y debemos ir a la guerra. Es más, yo soy de los primeros en irme a pelear a Rusia ya. ¡Vamos a Rusia! Oh, vamos, yo también le entro. Tenemos que pelear, no podemos dejarnos, señores. ¡Vamos a Rusia! Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte. Al regresar, señoras y señores, Centroamérica al aire. Tenemos el día de la narcolepsia. ¿Usted algún día ha ido manejando, se durmió y chocó? Vamos a oír historias de gente que manejando chocó. Güey, gente que se duerme, maestro. Mi papá se duerme viendo películas. Mi padre. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know their dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On in Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Centroamérica al aire. Hoy no se han oído los cañonazos, así que ya no me siento salvadoreña. El Salvador, yo. Guatemala. Centroamérica al aire. Pero aquí nadie puede venir. Honduras y Nicaragua. Centroamérica al aire. Sorprendiendo que este gobierno hijo de las 3000 de Nayib Bukele. Costa Rica. Centroamérica al aire. En Eras y Chocolata con Edwin Román. Me quitaron los pichingos. ¡Bum! Me quitaron los... ¿Están listos, muchachos? ¡Sí! ¡Estamos listos! Oye, Choco le dijo una salvadoreña a su esposo. Dijo, oye, mi amor. Dijo, dígame usted, man. Dijo, oye, mi amor, dígame algo que me vuelva loca, man. Dijo, algo que la vuelva loca. Dijo, pasé por donde tenía trapeado ahorita usted, hombre. Dijo, hijo de la mil... ¡Gran puta! A ver, Edwin, tenemos cosas que pasaron en Nicaragua, en Honduras y Guatemala. Vamos. Claro, Chocolata, en Nicaragua, algo muy, muy triste, Chocolata. ¿Triste? Un terremoto 8.1. Oh, y aquí 8.1. Está, aquí están las mujeres que están quejándose, unas víctimas. Escucha la Chocolata, pero no se oye muy bien. 8.1, ¿ya está ahí el audio? Sí, ahí está. Aquí están las mujeres. No. ¡Ay, mi pierna! ¡Ya no la aguanto! Mi manito, mamá, ya no aguanto. Sí, güey, oscuro este terremoto, mire. Sí. No, yo no les creo. ¿Cómo no? Te aseguro están actuando así para que les den dinero. Oye, Choco, pero fuerte, 8.1. ¿Cuándo fue, Brody? Sí, fue esta semana que pasó. La verdad... ¡A ver, ponlo otra vez! Sí. ¡Ay, mi pierna! ¡Ya no la aguanto! Mi manito, mamá, ya no aguanto. Sí, güey, oscuro este terremoto, mire. Yo sí les creo, Choco. Sí. Es que nuestra raza, Choco, la gente... más noble, humilde, ni siquiera nos sabemos quejar, Choco. Además, hasta evacuaron a todas esas familias de la vivienda. Eso fue allá en Monimbó, en Masaya, Chocolata, en Nicaragua, en el barrio Monimbó. Wow. Y fue un simulacro para salvaguardar la vida. Oye, Sam. O sea, ¿no, nunca tembló? No, era es un simulacro. Pero participaron 40 mil personas, Chocolata. Todo el pueblo participó ahí. O sea, estas señoras eran parte del simulacro. Sí, mejores actrices que Yalitza Aparicio. Ponlas otra vez. ¡Ay, mi pierna! ¡Ya no la aguanto! Mi manito, mamá, ya no aguanto. Sí, güey, oscuro este terremoto, mire. A mí no me vengas diciendo que pasó algo. No, lo que... ¡Viva México! ¡Eh! ¡Viva Centroamérica! ¿Qué no podemos decir viva México? A ver, tú no mandas. ¡Viva México! ¡América! No, que no manda, pues. Qué bárbaro. A ver, bueno. A ver. Oye, qué bien que hicieron el simulacro. Pero no me vengas a mí a actuar. Yo estaba, dije, buscando aquí en mi teléfono. Oye, 8.1. La vas a encontrar, Chocolata, porque sí tenían sangre. Usaron muy buenos props. Usaron ¿Tenemos el video? Sí, hay videos ahí. Luis, al ratito lo va a poner Luis en las redes. Pero aquí está lo que realmente pasó, Chocolata. Ahí están las palabras de las personas encargadas de hacer el simulacro y varios actores. Sufrimos riesgos de estar en el cinturón del juego, pero si estamos organizados, como lo hemos venido haciendo por muchos años atrás y lo seguimos promoviendo, eso hace menos posible tragedias familiares. Usted sabe que a la hora de un sismo, ya uno ya está preparado y cualquier fenómeno que lo llegue a pasar, venir aquí, ya nosotros estamos preparados para estos tipos de ejercicios. A la hora de un temblor, a la hora de un terremoto, pues, hay que hacer eso, de esos ejercicios también. Entonces es bueno lo que están haciendo, Chocolata, y esto es allá en el Puerto Sandino, en León, toda Sandino. La costa. Lo que pasa es de que Centroamérica forma parte de esa cintura del fuego, porque estamos llenos de volcanes. Sí. ¡En Honduras, Chocolata! ¿Qué pasó en Honduras? En Honduras, una fuerte declaración de el doctor Eliud Girón. Él es un candidato, un precandidato de parte del Partido Libre para ser diputado. Y entonces él está haciendo una asociación del presidente de Honduras con el presidente de los diputados. Porque ellos están dándose dinero, Chocolata, para que sus partidos sean los que queden en estas elecciones de noviembre. Además, usando el dinero de hospitales para pagarle a miles de hondureños que votarán por el Partido Nacional. Chocolata, aquí está lo que dice. ¿Y dónde salió ese dinero? De los más de 100 mil millones de lempiras que el Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le aprobó a Juan Orlando Hernández. Ahí se fueron half and a half, como dicen en inglés, o miti-miti, como decimos en el barrio. Dijo el contador que había dicho Juan Orlando Hernández que los hondureños somos pendejos, así lo dijo, porque votamos por una cerveza y una carnita asada. Ese señor no ha ido a México, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué fue lo último que dijo? Esto dijo Choco. Como dicen en inglés, o miti-miti, como decimos en el barrio. Dijo el contador que había dicho Juan Orlando Hernández que los hondureños somos pendejos. Así lo dijo, porque votamos por una cerveza y una carnita asada. Allá decimos por una coca y un gansito. Ey. No, y cuando dijo miti-miti, yo pensé que iba a decir 50-50, pero así es como dicen allá en Honduras. Bueno, a ver, ¿qué más está pasando, Edwin? Chocolata, en Guatemala, en mi país, están preparándose para la Semana Santa, Chocolata, y para prevenir accidentes, la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito implementaron una forma más fácil de sacarnos dinero. ¿Hay otra forma más fácil? No, o sea, subirle el precio a las multas, Chocolata. Imagínate, hasta pareciera que está vendiendo, ya se me hacía a mí que está oyendo al vendedor de cobijas, óyelo. Podemos mencionar que entre las multas de 100 quetzales por usar teléfonos celulares, multas de 200 quetzales por circular sin tarjeta o copia autenticada, las de 300 quetzales por conducir a excesiva velocidad, licencia vencida, de 400 quetzales por conducir sin licencia y las de 500 por no usar casco y una motocicleta sobrecargada. Hay multas de 1000 quetzales por faltarle el respeto a las autoridades de tránsito, 25,000 quetzales por carreras clandestinas. Lo que pasa, lo de las motocicletas, Chocolate, es porque en Guatemala sí. Le damos uno, le damos el otro. A ver de qué la va a querer. Vamos a ver, aquí lo tenemos. De cinturón, de que no tiene la matrícula. Nosotros se la damos, nosotros se la aplicamos. Choco, ya. Sí, no. Pero a ver. No nos quejemos. Son cosas que tienes que tener. Sí, Choco, pero... la seguridad. Pero tienen que dejar que... El asunto aquí es que por qué suben los precios. Exacto. Y ahorita, mira qué tiempos vivimos, Choco. Todo, no hay mucho trabajo. Luego les están triplicando el dinero. Ustedes, que... Ustedes simplemente no tienen corazón. Estos gobernantes tienen que tener dinero para irse de vacaciones. Pero... Bueno. Así ya cambia. Lo que me cae mal a mí es de que estén cobrando 1000 quetzales, Chocolata, por faltarle el respeto a uno de ellos. Entonces, mejor que me arreglen. Y así le saco la madre a ese güey. ¿Cuánto por mental es la madre? 1000. 1000, eso es por ofensas a la autoridad, ¿eh? Es, vamos a ver cuánto es. No usar casco y una motocicleta sobrecargada. Hay multas de 1000 quetzales por faltarle el respeto a las autoridades de tránsito. Ya está, vamos a agarrar 1000 pesos. Oigan, traigo. Traigo 10,000 pesos, pónganse en mi filita. Los 10 güeyes. Una vez les pago aquí porque no quiero ir a esta ya que me arresten, ¿verdad? Oye, yo tengo que volver a estas actuaciones, Choco. Vamos a escuchar. ¡Ay, mi pierna! ¡Ya no lo aguanto! Mi manito, mamá, ya no aguanto. Sí, güey, oscuro, Esta señora quiso decir... Ahí, yo también sentí que iba a decir una mala palabra. Es la mala palabra disfrazada. Hijo de... Hijo de pura... Sí, no sé, a ver. Sí, eso es lo que quiso decir la señora. Manito, mamá, ya no aguanto. Sí, güey, oscuro este terremoto, mire. Como que el director la interrumpió y le dijo, no, malas palabras. Hijo del puro. Choco, tengo mis frases chidas de Centroamérica y aquí están. A veces No, papi, sin nombre. ¿Por qué? Porque si yo le doy el nombre a ese bastardo, se va a agarrar de ahí para llevarme así. Los toman como tontas a nosotros aquí. No sé qué era, qué es lo que les pasa, ellos no tienen palabra. ¿En qué cabecita cabe? De que usted le quiere cambiar el himno, quiere cambiar y lo quiere ser moderno. Acá hace reggaetón, lo quiere volver en reggaetón como lo que sus hijos hacen, chingando a toda la gente en las calles y avenidas como hacen ustedes. No, señor, usted vergüenza debería de darle. ¿Cuándo va a volver lo robado? ¿Cuánto te robé? Todo lo que ha robado el FMLN, no, ¿te vas a hacer de ello? Yo. ¿Cuándo lo va a devolver? ¿Cuánto te robé? ¿Cuándo lo va a devolver? ¿Cuánto lo robado? ¡Grítenlo! ¡Que devuelva lo robado! Ahí está, regresamos. Yo sé que faltó más, pero ustedes ahí lo van a poder Chocolata. Poner en el podcast, ahí ponen todo el rol. ¿Qué? Y también en radiomellega.com, Radio Me Llega con Y. Saludos a mi amigo Ronnie. ¡Pum! Radiomellega.com, ahí el Ronnie. Saludos a toda la banda de Centroamérica. Regresamos, Choco. Hay gente que ha chocado por andar durmiéndose manejando. Vamos a regresar con ellos. Muévelo, muévelo, sabroso. Muévelo, muévelo. Yo soy el famoso. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Oye, Choco llegó y le dijo: mi amor, ¿te gusta mi disfraz? Ah, ¿cómo no me va a gustar tu disfraz, mi amor, si te ves bien bonita de vaca? Pero no es de vacas, es un perro dálmata. Ah. Hay que bajarle a los tacos. Bueno. Qué grosero. A ver, bueno, vamos a la línea telefónica. Ya tenemos en este momento a Edgar y tenemos a Alfredo. ¿De qué nos van a hablar? Alfredo y Edgar nos van a hablar porque hoy es el día de la narcolepsia. Las personas que de repente se duermen, quedan dormidas. ¿Tú eras, no tenías un amigo que se dormía manejando? Lo tengo, gracias a Dios, todavía vive el güey. El güey. Y lo digo porque, Choco, yo vivía con él, con el Foras. Antes, güey. No. Sí, cómo no. El Foras iba manejando y se quedaba dormido, güey. Yo casi le iba echando plática, güey. Oye, Foras, y ese güey... Sí, no se queda dormido y hay gente que tiene accidentes. Bueno, vamos con Edgar. Edgar, ¿a ti te pasó un accidente por esto de la narcolepsia? ¿Te quedabas dormido de repente? ¿Te pasó algo? Choco, buenas tardes. Sí, mira, lo que pasa es que apenas fue ahora en septiembre del año pasado. Fue el exactamente el 4 de septiembre. Yo iba saliendo de mi trabajo como a las 3 de la tarde y yo ya no supe nada de mí hasta cuando desperté al otro día como a las 6 de la tarde, un día sábado, en el hospital. A ver, ¿a qué horas ibas tú manejando? De mi trabajo salía a las 3 de la tarde y yo creo que no era ni como una milla de distancia cuando, donde fue el choque que tuve, choqué con dos árboles de almendras. O sea, ¿ibas tú solo, ibas a una velocidad más o menos de cuánto? Y no te voy a mentir, yo sí iba a una velocidad más o menos como de 70, 80 millas por hora. No, ok, manches. Entonces tú vienes de tu trabajo y de repente, pero tú ya te pasaba que de repente te quedabas dormido. No, esa es la única vez que me quedé dormido, porque ese día en el trabajo sí nos pusieron una buena, nos trabajaron bien duro ese día. Ah, con razón las morras sí. Con las que ando se quedan dormiditas las trabajo, Choco. Y como yo tenía dos trabajos, nomás dormía de 3 a 4 horas todos los días. Vienes manejando a esa velocidad, ¿qué día dijiste? El día 4 de septiembre del 2020. Sí, pero ¿qué día era? ¿Un miércoles? ¿Qué día era? Un viernes. ¿Y despiertas hasta qué día? El día sábado a las 6 de la tarde. O sea, te aventaste ahí, o sea, te desconectaste por un tiempo, pero tú no sentiste el choque, no supiste nada. Hasta ahorita no recuerdo nada de cómo choqué, Choco. Oye, Choco, este tipo de gente, diría el Garbanzo, son las que cuando mueren, son las que andan penando, dice Garbanzo, que parece a despedir porque no se despidieron ni sintieron nada, nada más se ven muertos. Mira, desde las alturas, según acá el extraterrestre. No. Es que, Choco, hay eventos en los que... No, vamos a hablar de eso ahorita, después hablan de eso. A ver, Edgar, entonces, cuando despertaste, ¿qué dijiste? ¿Qué estás haciendo aquí en el hospital? Sí, porque yo desperté asustado y tres enfermeras me estaban agarrando, una de cada mano y una de los pies. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que ay, ay, ay? Y yo desperté pues asustado preguntando que qué pasaba conmigo, pero yo todavía no sabía qué onda conmigo. Lo más importante, primo, de esto, ¿cómo están los árboles de almendra? Oh my God. Ay, no, ay. Pues fíjate que no están tan duros porque tumbé uno y al otro lo partí a la mitad. Ah, wow, ¿qué camioneta manejabas? Era un Hondita, un 2007. Ay, no, pues está bueno para el comercial. Sí, sí. Oye, Edgar, ¿y tú tuviste alguna fractura? Fíjate que gracias a... Yo siento que ese día Dios estaba conmigo porque nada más el ojo izquierdo, un pequeño rasguño. Oye, Choco, yo difiero de esto. Dios no estaba con él. Si hubiera estado Dios con él, no se hubiera accidentado. Bueno, y entonces, Edgar, ¿pero ahorita estás bien? O sea, ¿ya estás bien? Ya exactamente hace 2 meses ya empecé a trabajar normal porque... No podía muy bien porque una mano me lastimaba, me molestaba la muñeca y los dedos de la mano izquierda, no la podía mover regularmente, normal. Pero con terapia y todo ha salido adelante, Edgar. Sí, ahorita ya estoy normal, ya hago todo normalmente antes del choque. Ya. ¿No difieres de esto, Doggy, de lo que está diciendo también? Como que está bien, si lo escuchamos al brother que no está bien. Doggy, cállate. Entonces, Edgar, qué bárbaro. Te agradecemos, Edgar, la llamada. Y saludos a toda la gente que trabaja. Entonces, tú trabajas cerca de la almendra y eso. Trabajaba cuando estaba en California. Ahorita yo estoy acá en Nueva Jersey. Lo sentimos mucho. Oye, ¿le salió leche a las almendras con el golpe? ¿Por qué? Pues yo veo que venden leche de almendra. Yo no sé ¿A qué horas las ordeñan? Exacto, yo no sé cómo. ¡Qué estúpidos son! ¿Cómo que van a ordeñar la almendra? Es la leche que se inyecta en las jetas de guarache. Ese jetas de guarache, viejo de rancho. Ya cuélguenle ya. Bueno, cuídate, Edgar. Gracias, Choco. Hasta luego. Vamos ahora con Alfredo. Alfredo, tú te llevaste también árboles de almendra. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué onda, Choco? ¿Qué onda, Erasmo? ¿Cómo andan? Aquí, bien chido, primo. Esperando escuchar tu historia. Más vale que valga la pena. Oh, my God. ¿Y eso qué tiene que ver? Es la verdad, Choco. Tú métele drama, Brody, aunque no sea cierto. Meterle su cosecha a uno. No, Alfredo. Platícanos lo que fue. ¿Qué pasó? Pues yo vivo en Dallas y viajé a México a visitar a la familia. Y como siempre uno anda estirando el tiempo porque va uno nomás unos 3 días por el trabajo y pues te desvelas allá. Entonces yo entraba el lunes a trabajar, el domingo me regresaba. Tengo familia en Juárez. Pues hace unas 9 horas, pues salí ya bien noche. Y yo entraba al día siguiente a las 6 de la mañana a trabajar. Y también, así como Edgar, yo pues tengo 2 trabajos, pues hay que trabajar para darnos vida como la Choco. Sí, claro, no, claro. Y entonces llegué como eso de la 1 o 2 de la mañana. Y allá en Dallas las distancias son muy largas y hago como 1 hora a mis trabajos de mi casa. Entonces llego a las 2 de la mañana, pues como quien dice, nomás a bañarte y te cambias. Y salí a las 5. Salgo a las 2 y a mi otro trabajo entró a las 5 de la tarde. Ay, güey, entonces, qué trabajador. Hasta me está gustando, Choco. ¿Cómo que sí es soltero? Le vas al América, eras, no me sorprende. Bueno, y entonces, o sea, traías muchas horas ahí de carga, Alfredo. Sí, entonces salía de mi trabajo a las 2, hacía 1 hora de camino a mi casa, comía y me cambiaba y me iba al otro trabajo. Salía a las 4 de mi casa para llegar a las 5, sino que antes de llegar a mi casa... No me faltaban ni 2 minutos para llegar, sino que en la calle hay una entrada para un fraccionamiento y la cuadra siguiente es la entrada de mi fraccionamiento, sino que venía un vehículo enfrente de mí, pues hizo su alto para entrar en la primera entrada. En ese momento yo me quedé dormido. Entonces, cuando literal me despertaron las bolsas de aire. Ah, ¿qué te dijeron? ¡Despiértate, güey! No, eras no, el golpe, mamá. Es hora de que te vayas a trabajar. ¡Pati! Me dice mi esposa antes, ¿no te despertaron tus ronquidos? ¡Oh! ¡Aguante, primo! Oye, ¿y entonces chocaste contra ese coche o contra qué chocaste? Sí, contra el coche que hizo el alto para entrar a la primera entrada del fraccionamiento. Wow. Pues, Me despiertan las bolsas de aire, pues rápidamente lo primero que hice pues fue bajarme, no podía abrir la puerta pues por el impacto, no se podía. Me tuve que salir por la puerta de atrás, voy al carro enfrente y era una familia. Venían con una niña más o menos de unos 3 años, pero gracias a Dios no les pasó nada. Habían ido a comprar unos tacos y todo el tablero estaba salpicado de tacos al pastor y tripa. Ahí y, ¿no? En la pregunta, la Choco, ¿cómo estaban los tacos? O sea que ellos no les pasó nada o terminó no el coche el coche terminó destrozado, ¿el de ellos? El de ellos no, el mío sí. Fíjate que la calle no era ya de alta velocidad, era más o menos unas 35 millas. Entonces, sí, mi carro sí quedó hecho trizas y luego uno quiere ahorrar acá y no tiene ni aseguranza más que daños a terceros y todavía es hora que no lo arreglo y ya en 1 año lo termino de pagar. Ya ni sé qué hacer. Ahí anda su carro limón, señores. ¿Alguien que quiera un coche limón? ¿Alguien quiere un carrito? Al paso. Sí, bueno, ¿en qué parte de Dallas vives? Yo vivo en Denton, Texas, y trabajaba en Fort Worth y trabajaba en Arlington. Por eso las distancias. Oye, pues ya estamos de regreso, tú, Alfredo. Ya la gente ni se duerme. Antes la gente se dormía en Dallas. Porque, pues, ¿qué escuchaban? No había nada que escuchar. Ahora escuchan Eras de la Chocolata, estaban despiertos. Ah, bueno. Ya van bien despiertitos. No, y ahora ya me regresé acá al paso y ahora tengo lo mejor de los dos mundos. No gano en dólares y gasto en pesos. Este vato son de los que van Choco allá a Juárez y agarras unas morritas bien baratas. No. Oh, my God. Bueno, te agradezco mucho, Alfredo. Saludos a toda la gente de Texas y gracias por hablar con nosotros. ¿Con qué regresamos, muchachos? Alfredo, ¿un saludo para alguien o qué? Un saludo aquí para mi carnal y para los que andan trabajando aquí en el Splash Wash. ¡Splash Wash! ¡Más! Sí. ¡Splash! Me cayó agua, yo Splash me. ¡Ay! Déjame pongo los chores cacheteros. Oye, Choco, el otro día el Garbanzo le dije, hazme un paro, vamos a echarle a lavar el carro. Y el Garbanzo cree que para uno lavar el carro se tiene que poner shorts que van a la mitad de la nalga, me dijo. Y el uniforme, ¿cuál uniforme, güey? Deja de ver videos de... No lo puedo creer. Sí, Choco. Oye, regresando, Choco, vamos a tener al doctor Jesús Martínez, que nos va a decir cómo pueden dormir, se caen dormidos de volada. También vamos a hablar, Choco, cuando las mujeres dan leche... Que están amamantando. Dicen que si ya les dio coronavirus, ahí traen el anticuerpo para que... O sea, mejor que la vacuna. O sea, que los vacunan con la leche. Sí, maestro, no es la primera vez que va a haber una vacunación con leche. Pero ahí están, señores. Viene el chocolatazo, la segunda parte. Choco. Oye, increíble la segunda parte del chocolatazo, ¿eh? No se lo vayan a perder. Ayer fue la primera parte. Y ya regresamos, viene charla caliente, viene la historia de esta persona que querían desconectar. Sin Hijo embargo, no era el momento, van a ver la historia, volviendo. Choco, también quiero decirle a toda la gente que este lunes... Cantando por cantar, en Erasmo y Chocolata. Cantando por cantar, cantando por cantar, en Erasmo y Chocolata. Cantando por cantar. Próximamente, en Erasmo y la Chocolata, el show más chido, las mejores voces del mundo se enfrentan en Cantando por Cantar. ¡Hey! ¿Por qué ponen eso? Es de circo. Va a ser un circo este lunes, señores. Próximamente, en Erasmo y la Chocolata, el show más chido. Los mejores cantantes del mundo, aquí los vas a escuchar. En el show más chido. Erasmo y Chocolata presenta Cantando. No se lo pierda el lunes. Yeah. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? Vamos a la definición. Acceso de sueño de carácter patológico, en el que se padece un deseo irresistible de dormir o sucesivos ataques de sueño. ¿Ven gente que de repente está cabeceando mucho? Sí. Gente que de repente o va manejando y se duerme, así hayan dormido bien. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Con la famosa narcolepsia? Bueno, hoy es el día de la narcolepsia. Y tenemos al experto en el cerebro, el doctor más importante en lo que tiene que ver con esto, el doctor Jesús Martínez. Y quiero preguntarle a él sobre si es bueno dormir por lo menos 10 minutos en el trabajo, que es lo que muchos dicen que es bueno para... recargar pilas. Doctor Jesús, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, bien, bien, bien. Bienvenido. Nosotros agradecidos con usted, doctor Jesús, con todas sus credenciales que tiene y está y darnos pues un espacio es bien importante. La narcolepsia, doctor, ¿qué significa esto? Pues la narcolepsia es un padecimiento, por fortuna no es muy común, es extremadamente raro, es raro, pero sí es un como, es una variante de epilepsia caracterizada por sueño súbito que se acompaña de un dormir profundo del paciente y pues hay que hacer estudios electrofisiológicos para llegar a un diagnóstico adecuado. No, la narcolepsia no es, doctor, los que andan cabeceando ahí, que se van durmiendo, algo así. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ah, es otra cosa. Entonces, narcolepsia son sueños profundos. Exactamente, y súbitos. De repente le agarran al paciente, no avisan y pasa el sueño profundo y súbito. Ahora, doctor, cuando hablamos de personas que hacen estudios en lo del sueño y esto, algunas veces recomiendan dormir 10 minutos en el trabajo, la famosa siesta. ¿Esto es bueno para el cerebro? Realmente sí, porque hay ciertas actividades donde sí está permitido. De hecho, neurofisiológicamente sí se permite, Vamos a hablar, por ejemplo, ejemplos muy claros, por ejemplo, los aviadores, ¿verdad? Que siempre llevan un copiloto, que de altas horas de vuelo, 18, 20 horas, tienen que tener un copiloto, porque es muy pesado manejar muchas horas. Igualmente los controladores de vuelos de Europa, por ejemplo, la Unión Europea, todos esos son controladores de vuelo, son muy saturados esas líneas. Entonces, los controladores de vuelo siempre tienen un ayudante, para que cada tres horas se les permite que se vayan 20 minutos, 30 minutos a dormir, a descansar. ¡Ah, tres horas! Ya, ya no sabía eso. Oiga, doctor, pues aquí no tengo torre de control de aviación y aquí se me duermen cada dos horas. ¿Se le duermen? Cada rato se me duermen, han de estar bien sanos los muchachos. Doctor, pero si uno se duerme como unos 20 minutos o 15, sí, hay un límite, porque yo soy de los que me duermo un rato así en el día y me levanto bien, más menso de lo que estoy todavía. Es permitido, las siestas en general son permitidas. Hay ciertas comunidades donde sí duermen siesta. Por ejemplo, en La Paz de aquí de México, en La Paz, Baja California, también en los campos rurales se acostumbra a la siesta, y pues sí tiene muchas funciones, porque la melatonina tiene un papel muy importante en esto, ¿verdad? La melatonina, si la persona toma melatonina durante la noche o si tiene insomnio, esta favorece a un dormir muy tranquilo. Y las personas que duermen la siesta, contra las personas que no duermen la siesta, se ha demostrado que tienen menos trastornos de depresión, menos trastornos del carácter, y son personas que retrasen el envejecimiento, rinden más. Entonces, ahora, doctor, ahorita que menciona la melatonina, esto es algo que el cuerpo genera naturalmente, pero hay personas que les falta, y cuando ingieren melatonina, ¿cuál recomendaría usted o cómo la hacen la melatonina? Si uno la crea, ¿cómo es que también la puede adquirir con pastillas o algo así? La melatonina es una hormona que se produce en la glándula pineal del cerebro. La glándula pineal está en la parte basal del cerebro más posterior. No hay que confundirla con la glándula hipofisiaria. La glándula pineal está en la parte más basal y más posterior, y ahí se produce la melatonina. Y la producción de melatonina tiene un ritmo circadiano. Cuando nos acerca la oscuridad, en la oscuridad favorece la producción de melatonina, y es cuando está cuando ya nos da sueño. Entonces es un ritmo circadiano que ya está perfectamente definido. Y esa es la función precisamente de la melatonina. La melatonina también podemos encontrar en ciertos alimentos, como son la leche, los plátanos, las nueces, ¿verdad? Y los Oiga, doctor, ahorita que dice eso, entonces equivocadamente sin querer y sin saber, uno decía, pues antes de dormir un vasito de leche tibia, eso ayuda para dormir, sin saber que ahí va la melatonina, tal vez sería eso. Claro que sí, la leche caliente se ha estudiado que ayuda a la producción de melatonina durante el dormir. ¿Y los plátanos no? Los plátanos también, ahorita le acabo de mencionar que los plátanos son ricos en triptofano, y el triptofano es un aminoácido no esencial que se utiliza para la producción de melatonina. Los plátanos son muy buenos para eso. ¿Plátano con leche? Entonces, Choco, cuando es noche... Almendra, las nueces. Cuando es noche se duerme, porque yo una vez andaba con una muchacha, y cuando íbamos a tener relaciones me decían, no apagues la luz. Le digo yo, ¿por qué? Dice, es que le llega la melatonina a tu amiguito y se duerme. Le digo, esa no era la melatonina, esa no era, ¿ok? Oiga, doctor, pero yo hablaba, entonces, cuando generan o compra uno melatonina en pastillas y eso, entonces, ¿sale de esos productos que usted mencionó? Sí, exactamente. La melatonina, cualquier presentación es buena. Y sí estimula mucho en el bien dormir. Ahora, doctor, a ver, yo tengo una duda. ¿La melatonina te ayuda y te empuja a que te dé sueño y te duermas, o solo sirve para cuando tú te duermes tu sueño sea más profundo? La melatonina lo que hace es estimular el dormir fisiológicamente. Hay dos tipos de sueño, el REM y no REM. El sueño no REM es cuando la persona duerme, pero no descansa. Y se llama REM porque hay movimientos oculares rápidos. Se ponen unos electrodos para estudiar el sueño, y la persona que está dormida y tiene un sueño fisiológico profundo, adecuado, tiene movimientos oculares. Los electrodos captan los movimientos. Es el sueño REM. Y la persona típicamente en ese momento está soñando, es cuando vienen los soñares. Y la persona que tiene un sueño no REM, es un sueño no reparador, es un sueño que no tiene sueños, no está soñando, y es el sueño muy superficial. La persona se despierta con cualquier movimiento, con cualquier ruido, y ese sueño es típico de las personas que están estresadas, angustiadas, que duermen pero no descansan. Se levantan más cansados que como que acostaron. Sí, wow. Estuvieron batallando toda la noche. Él es el doctor Jesús Martínez, el doctor más importante en lo que tiene que ver con el cerebro en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. Hasta luego. Y me envían saludos a Liliana, por favor. Ah, Liliana es su novia, ¿verdad, doctor? No, Liliana. Ay, ay, ay, Liliana. Tú no le des melatonina al doctor, Liliana. Bueno, ahí está el doctor. Buenísima onda con nosotros. ¿Con qué regresamos, chicos? Choco, al regresar tenemos, hablando de la leche, dicen que la leche, si la señora ya tuvo coronavirus, ya trae anticuerpos y a los niños les dan la leche, y puede ser que ahí ya venga en los anticuerpos no. En la leche con los niños. Choco, eso va a ser regresando. Y las vacunas, ¿se las están poniendo a la gente que no tiene papeles? ¿Sí o no? Regresando, leche con anticuerpos. ¡Volvemos! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Venga a mí. Oye, Choco, llegó un vato ahí a la nieve, ahí en la paletería, ¿verdad? Un hombre único de una paletería que nunca han visto. Se llamaba La Michoacana. Hey. Oh. Casi no hay. Llegó y dijo, oiga, ¿de qué sabores tiene? Dijo, ahí está el letrero. Dijo, ah, qué chido, entonces cerramos el lunes. Bueno, a ver, la leche de las mujeres que ya tuvieron coronavirus puede servir para que le pasen los anticuerpos al bebé que se está amamantando. Es lo que dice la doctora Eloisa González. Si ya te dio el coronavirus, estás amamantando a tu bebé, supuestamente parece que viene ya con anticuerpos. Ya no ocupan vacuna, ¿no? Esa es su vacuna. Sabemos que por lo menos en la leche materna los anticuerpos sí se pueden pasar de una madre que tenga ya los anticuerpos al bebé, lo cual es algo que podría proteger a este bebé en contra del virus si se llegara a estar expuesto. Entonces, en el caso que se están diciendo, yo no estoy al tanto de ese caso de un bebé que ya haya nacido y haya tenido o mostrado que tiene anticuerpos antes de haber sido amamantado y que se le hayan pasado los anticuerpos por medio de la leche. Oye, impresionantes. O sea, la doctora Eloisa dice, sí, si la mujer tuvo coronavirus, le pasan los anticuerpos. Pero le preguntaban a ella, ¿y qué tal si la mujer tuvo coronavirus y estuvo embarazada? Ya el niño sale, o sea, ya sale con los anticuerpos. Dijeron, bueno, de eso no sé, pero de la leche es algo que ya está ahí. Y bueno, también hablaban sobre que si la gente que no tiene documentos, que no está legal en el país, también puede recibir la vacuna, porque se han dado muchos incidentes. Sí, pero han sido aislados, Choco, quiero decirlo así, y también que, porque todo ya toman a racismo, y hay gente, yo no digo ni racistas son estúpidos, entonces hay un que otro caso por ahí, y yo lo quiero decir así para que no tengan miedo y busquen la forma de vacunarse, especialmente la gente del campo, ya lo sabemos que fueron de los primeros en la línea, gente que reparte comida. Es muy fácil vacunarse. Aquí sí hay vacunas, señores. Bueno, escuchemos esto. Bueno, en el condado de Los Ángeles, cualquier persona puede recibir una vacuna gratuita independiente de su estado migratorio. Todo mundo tiene derecho a la vacuna. Pero si estas incidencias ocurren, pueden comunicarse con su departamento de salud pública local. A los departamentos de salud locales se comunican con todos los proveedores de la red y pueden alertarlos de esta incidencia y asegurarse de que estén proporcionando la vacuna a aquellos que son elegibles sin pedir un número de seguro social o preguntar sobre su estado migratorio. Si un proveedor no sigue las instrucciones, se le podría negar la las asignaciones de vacuna en el futuro. Y esto puede aplicarse tal vez solo a algunos proveedores. Me parece que en este caso esta familia era por medio de Rite Aid, cual es un programa federal. Tal vez no aplique esta restricción de vacunas a dosis en el futuro, pero lo principal es de que las personas a quienes se les llegue a negar, precisamente o específicamente por su estado migratorio, pueden acudir a su departamento de salud pública local. Veía yo una entrevista de una señora que decía, no me la quiso poner, y se la puso, señora, sí, pero me la puse en otro lado. Pues bueno, también hay que buscarla, hay gente, repito, hay que denunciar esos racistas y luego ir a otro lado, porque la vacuna nada más te piden que trabajas, porque vienes o si ya tenías tu cita. Y es todo, no tienen por qué pedir nada del estatus de migración. Erasno, ¿cuánta gente ha sido vacunada en Estados Unidos? En Estados Unidos, Choco, ya se les dio la primera dosis a 113 millones. 113 millones. Y los que ya están vacunados, ya vacunados con las dos, es 40 millones. 40 millones de gente ya están vacunados con las dos dosis, que viene siendo 12% de toda la banda ya está vacunada y ahí va aumentando. Para finales de julio, dice Biden, que yo creo que ya va a estar, o a principios de julio. El 4 de julio dijo que iba a celebrar ya. Biden dijo que para el 4 de julio ya podemos celebrar en pequeños grupos, porque ya va a haber mucha banda vacunada. ¿Cuánto falta? Bueno, pues estamos en marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses. Más o menos 3 meses full de vacunación. Al ritmo que se va, pues va bien. Oye, Choco, vacunados total ya en todo el mundo, 91 millones de vacunados, y el que les han dado la primera dosis, solo 400 millones de personas, 113 son de Estados Unidos. Y sí, es verdad, se están cargando para los países que tienen más, pues, billuyolana. Se escucha mucho, pero en realidad el porcentaje es poquito, ¿no? O sea, en total, toda la población mundial equivale al 1.17%. O sea, ahí va. Falta un chorro. Sí, ahí va. Choco, hablando de leche y todo ese rollo, una noticia, una morra de 18 años se casó con un viejito de 70 años y se fueron a la luna de miel y ella murió. ¿Murió ella? 18 años, ella el 70. Sí, es que la autopsia dice que murió por ingerir leche vencida. ¡Ay, no! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Esta es la segunda parte del Chocolatazo a Guanajuato. En la primera parte escuchamos cómo Luis quiso hacer el chocolatazo para deshacerse de Carmen. Porque, pues la verdad, no, como que quiero que se aleje de mí y le quiero aventar luego como para buscar un pretexto. Y también la quiere sacar de su vida porque es muy tóxica. Pues no me deja ni a sol ni a sombra, y la última vez que yo la dejé me mandó un video que ahorita lo borré porque sentí feo, donde se estaba tomando unas pastillas. Me mandó el video donde decía que su vida ya no tenía sentido y que se quería matar. ¡Oh, no! Ajá, como chantaje y todo eso. Y entonces aprendí porque estoy escuchando al maestro Doggy. Y aparte también porque usted sabe que uno quiere tener, pues, familia, ¿no? Pero pues ella también se operó y dice que ya no puede tener hijos y pues... ¿El video que te mandó muestra que se toma las pastillas o nada más dice que se las va a tomar? No, me mandó el video donde se agarró el puño de pastillas y se las tomó. Y de hecho anteriormente me había mandado una foto donde estaban las pastillas. Me mandó el video y yo le estaba marque y de rato yo le dije, pues pensé que ya estabas muerta. ¡Oh, no! De hecho le llamé y me contestó su hija y me dice, llevamos a mi mamá bien mal al hospital, y de rato que me marca. Está loca, Brody. No, está loca, maestro. Pero está más loco el que ande con ella, Brody. Y por eso yo la quiero deshacer, o sea, yo no quiero nada con ella. Nomás déjala ya, ¿para qué haces el chocolatazo?

de mi hermana, la mayor, y de nosotros. ¡Qué gacho! No, eso no es normal. Cada uno tomó su camino y nos fuimos con mi abuelito. O sea, dijeron, papá, tú quédate con ellos, dijo ella. No, mejor tú. Bueno, hay que se queden con los abuelos. No. De hecho, mi papá nos trató de llevar con él, pero se encontró otra mujer y la otra mujer no nos quiso. No puedo creer esto. Y yo crecí con ese resentimiento porque yo no sé si mis hermanos, mi hermana la mayor, yo no sé, pero ella tenía 9, yo 7, mi hermano 5 y el más chiquito 3. Todos por 2 años nos ganaban. Choco, en mi segmento hablaba de esto, pero esta gente insiste que ellos tienen que hacer su vida. No se dan cuenta que ya trajeron vida al mundo y se tienen que hacer cargo de las vidas que ya trajeron. Dicen, no, yo quiero rehacer mi vida por eso. Oye, ¿y las vidas que trajiste? Bueno, pues en este caso tu papá... Perdón, Ricardo. Le doy un punto al Doggy porque tenían 18 y 20 años cuando decidieron... Ahí está, la prueba. Y wow. Yo crecí con bastante resentimiento, de tal manera que llegué a odiar a mi mamá, a mi papá también. Y al final de cuentas yo me casé y se engrandece ese odio. Creció más cuando yo miraba cómo mi esposa cuidaba de mis hijos. Yo me decía a mí mismo, todo esto yo debía haber pasado con mis papás. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos dejaron? Al mirar cómo mi esposa trata a mis hijos con amor, con cariño, los regaña, en veces los navía, pero es por amor. Y más se creció ese odio hacia mi mamá, a tal grado de que la cosa va al revés ahora, Choco, porque yo les dije que me perdonaran ellos porque yo sentí odio por ellos. En vez de yo decirles los perdono, yo les dije perdonen. Yo no quería arrastrar eso en mi corazón. Pero eso fue un sentir, creo yo, muy natural que tendría cualquier persona. No lo hiciste por ser una mala persona, sino que saber que tus padres te abandonaron como si fueras cualquier cosa. Yo creo que ahorita hasta se pelean por un perrito, ¿no? Yo me voy a quedar con el perrito. O sea, y los hijos dejarlos ahí. Y yo creo que tú te volvió a renacer ese coraje cuando ves a tus hijos, como dices tú, tu esposa, con ellos, tú, y decir, esto yo no lo tuve, ¿no? Y más cuando mi mamá ya partió de este mundo. Mi papá siempre trató de buscarnos, pero la mujer nunca lo dejó. Hasta hace, pues de hecho mi mamá murió, no voy a decir el año, murió en noviembre y la esposa de él murió en marzo. O sea que por 4 meses de diferencia se fueron una a la otra. En cuanto murió la mujer de mi papá nos empezó a buscar, pero ya han pasado 23 años sin... No, y ya que murió la señora, o sea, ¿qué? Ya que no lo controlaban. Yo voy a hablar sin pelos de la lengua. Mi papá es un mandelonazo. Porque mi papá es troquero. es troquero y a él le depositaban su pago en una tarjeta y la mujer tenía la tarjeta. Ah. Claro, claro. Bueno, ya, pero no hay una excusa. Ese es otro tema. No hay una excusa para de abandonar a unos hijos. Entonces, ese fue tu rencor. ¿Y cuál sería tu mensaje para los papás o mamás que tienen hijos y que los quieren dejar con la abuela o el abuelo? ¿Qué les dirías? Pues que piensen las cosas, porque no nomás son ellos. Eso es egoísmo. Pensar nada más en uno y gracias a Dios, por la pura gracia de Dios, yo estoy aquí para dar raíz en mi vida. Gracias a Dios, yo siento que soy un hombre de bien. Pero esto gracias a mi abuelito también. Buenos cimientos. Te agradezco mucho, Ricardo. Vamos a hablar ahorita con Toño. Te agradezco y te mando un abrazo, Ricardo. Gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, saludos a toda la gente que está manejando. Toño, ¿por qué tienes que perdonar a tus papás, Toño? ¿Qué te hicieron? Buenas tardes, Choco. Buenas tardes. Pues mira, es una historia similar a la del compañero Ricardo. Cuando yo tenía 8 años, yo tengo un gemelo, y yo cuando estaba chiquito no entendía las peleas y eso de mis papás. Nunca las miré, pero a mi mamá nos abandonó. Se fue de la casa, y de repente, de un día para otro, se fue de la casa cuando nosotros teníamos 8 años. Se nos dejó con mi papá. No voy a decir que mi papá era mi padre, mi madre, porque eso es una mamá. Ya me entenderás. Ok. Pero lo que a mí más me afectó fue que regresó como a los 3 años y lo volvió a hacer. O sea, regresó como si nada y volvió a abandonarte, sí, cuando le ibas agarrando cariño de nuevo. Sí, y pues mi papá dolido pues la recibió y se volvió a ir y lo volvió a hacer otra vez, por una tercera vez. A ver, y por tercera vez, pero cuando se iba con hombres. Eso no sé, nunca me respondió la respuesta. Yo le preguntaba. Entonces sí. ¿Por qué se iba? El que calla otorga, dicen. Sí, me imagino que por eso, por un hombre, o no sé si tendrá otra familia en otros lados, la verdad. Nunca me ha contestado esa pregunta hasta hoy en día, pero eso sí fue lo que más me afectó a mí, de que lo hizo varias veces y cada vez que regresaba, pues como yo estaba pequeño, me daba esa esperanza de que esta vez sí se va a quedar mi mamá y vamos a tener una familia feliz. Y eso fue lo que a mí me afectó. Ahora sí se va a quedar mi mamá y vuelve a irse y regresa. Y dices tú, ahora sí, ya se va a quedar. Otra vez se vuelve a ir la señora. Hey, imagínate, pues yo tenía la última vez que se fue. Me imagino que yo tenía 10, 11 años. Y ya no la volví a ver hasta que no falleció mi papá en el 2007. Ya tenía yo 14 años. Fue al velorio. No, la familia de mi papá no la dejó ir al velorio. Qué bueno, no. ¿Qué tal si llega y de repente se va otra vez? Pues sí, pero se apareció y porque nos quería llevar con ella. Pero nosotros decidimos que no, nosotros vamos a ir con mis hermanos acá, para Estados Unidos, pues nos venimos para acá. Y ya cuando yo tenía 20, 21 años, ya comencé una comunicación con ella. No voy a decir una relación, pero una comunicación. Y ya hasta que no tuve mis hijos, me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Pues quiero que mis hijos tengan a su abuela, no es necesario que yo tenga ese sentimiento, pero sí me gustaría que ellos lo tengan por ella. Y ahorita tenemos una buena comunicación, y sí, la verdad, sí le perdoné que haya hecho eso, y el perdón es bueno porque mantenemos una buena relación y buena comunicación hasta el día. Sí, y a la larga te hace sentir bien tu corazón, estás bien contigo y no le vas a transmitir el odio o el rencor a tus hijos para con sus abuelos, o en este caso su abuela, pero sí está duro. Oye, Choco, ha de ser duro, más duro que de repente tú te diga, hijo, déjame los niños aquí, yo te los cuido. Nel, chale, jefa, luego usted se va de repente ya y los deja. Exactamente. No. Y luego me llegan las cartas de Charles Dufort. Con el lechero. ¿Primo, se iba con el lechero o con quién se iba? No me ha dicho. ¿Tú con quién crees? Con el que pasaba a cobrar. ¿Qué te dice pues tu instinto? De México pasaba el ya ves que llegaba el de la electricidad, el medidor y el de las tortillas. Vengan por el recibo de la luz. El de las tortillas, el del... ¡Gas! ¿Cómo que le decía? Ahí está el recibo. Pero dicen que con el que más iba era con el del camote, Choco. Ah, qué bueno. Nomás se oía. Maestro. Bueno, pues ahí está. Cuídate mucho, Toño. Igualmente. Saludos, Brody. Sígueme escuchando para que aprendas cosas de la vida. ¿Qué hablan? ¿Qué? Armando. ¿Eh? Trompas de falopio recién paridas. No lo hubieran dejado, qué bárbaro. No. Pobre garabato. Pobre trompas de falopio. ¿Qué culpa tienen las trompas para que las comparen, ¿no? Así. Con las del garbanzo? Choco, regresando en el show más chido, Erasmo y la Chocolata. Oigan bien lo que tenemos porque usted va a disfrutar aquí. Ya sabe que se la pasa bien machín. ¡Tenemos Charla Caliente Sports! ¡Ay, ay, ay! Y oigan bien lo que pasó en Charla Caliente Sports. Hay jornada porque México se va a Europa. Tenemos quién va a jugar, cuándo, a qué horas, hora y partidos. Tenemos los audios que usted se va a quedar como, what? También tenemos la parodia de Laura en América. Mi esposo me engaña con una muñeca, señorita Laura. Sí. Y además, tenemos Andrés Banda. ¿Quién es Andrés Banda, Choco? Oye, bueno, es algo muy triste. Este señor lo iban a desconectar diciendo de que ya no tenía, que ya había muerto, prácticamente, que solo estaba viviendo porque estaba conectado. Bueno, después de la parodia que va a hacer Erasmo de Laura en América, tenemos esta historia con la familia que nos platica cómo es que un hombre que ellos hacían muerto no lo estaba. Y tenemos videos que vamos a compartir con ustedes en un ratito que ellos nos van a enviar, donde dicen, ve, se está moviendo, nos está viendo. Es increíble la historia que van a escuchar regresando después de eso aquí con Eras de la Chocolata. Ya volvemos. Estás escuchando, sí, el podcast más chido, Eras de la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, es Eras mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. Calentó la charla, se calentó, se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, tenerás mi Chocolata. Se calentó. Señoras y señores, Cuauhtémoc Blanco le manda mensaje a los de las Chivas y esto dice Cuauhtémoc el Jorobao. No hay que hablar antes de los clásicos porque luego te cae en la boquita, entonces hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad, pero la verdad que me voy muy feliz, muy contento porque aparte la América ganó 3-0 y por esos festejos que me hace recordar muchísimos goles que metí en el Club América. Pero créanme y se los vuelvo a repetir, no es bueno hablar antes de un clásico, simplemente hay que demostrarlo en la cancha y después podemos hablar, pero creo que América jugó muy bien. Quiero felicitar también a todos los jugadores, al entrenador y también esa afición, a esa poca afición que estuvo ahí en el clásico. Oye, Erasno, tú dijiste que el América era nada más 3 puntos, ¿sí?, que la Chivas iba a jugar su final y yo creía que ya para el día que es hoy, después de tantos días de clásico, yo me imaginé que ya lo había superado, pero veo que todavía sigue poniendo audios de Cuauhtémoc Blanco, que las Chivas, que veo en tus días de Erasmo metiendo cizaña. ¿No será en verdad que los de la América la traen bien adentro del chicote lo que les pasó? Sí, porque yo no veo a los de Chivas haciendo nada, Ya, jugar ya, se fue, ya. Oh, sí, pues perdieron, güey. ¿Cómo serás imbécil? Pues sí, ¿qué van a andar diciendo? ¿Por qué te enojas? ¿Qué van a andar diciendo? Erasno. ¿Qué van a andar diciendo, pues, Garbanzo? Ganaron, ¿para qué ya es? ¿Pero qué van a andar diciendo los de la Chivas? Más de 3 días. Ya. Los de la Chivas sacó el partido y ya no dicen nada. Pues perdieron. Ay, lo que tienes de... Erasno. ¿Por qué no te enojes, duele lo de chicote? Te dijeron chicote y te calientas. ¡Chicote! Repito, Erasno todavía no se saca los 3 del chicote. ¿Sabes cuándo se los van a sacar, Brody? El día que jueguen unos cuartos de final otra vez y que un jugador del América meta 3 goles. Exacto. Esa es la única vez. Mientras tanto, siguen con esa maldición de por vida. Sí, punto. Está bien, pues, está bien. Se las voy a dar. Pero el América ha ganado más partidos de liguilla. ¿Y el Chivas cuándo se va a sacar la final que les ganamos? A ver, ¿qué duele más? Hoy te van a decir, pero eso ya hace mucho. Ay, güey, como a los cuantos años ya es hace poquito y a los cuantos es mucho. Pero es que siempre dicen lo mismo. Los americanistas siempre dicen lo mismo. Nosotros le ganamos la final. O sea, ¿no hay otra historia? Por favor. A ver, brother, ¿qué más tienes? Señores, se viene la jornada, la selección se va a Europa, así que todos los partidos se van a jugar casi hoy y mañana y el sábado. Esta noche juega el Pachuca con los chiquitines, los Tigres. Llevan dijo, sonajas. Dijo un vato de Monterrey. No, compadre, los Tigres al último ya se recuperan. A Mazatlán lo vamos a golear. Le vamos a ganar a Pachuca. Esos dos ya están ganados. Y ya perdió con Mazatlán. Ahora van con Pachuca, los tienen de papá, Doggy. Sí, Pachuca. Oye, nos trae de hijos por mucho rato. Pero, a ver, yo creo que Tigres ha dado mucho, ¿no? 10 años de... Y si no llega, pues está bien, somos subcampeones del mundo. El Tigres puede quedar eliminado. Ya, Brody, no pasa nada, no se vayan a rasgar las medias. Además, hazle caso a lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, Erasnito, ¿eh? No hables tu boquita antes de jugar. Vienen. ¿Quién está hablando que la va a hablar de...? Viene Mazatlán el fin de semana con papá y tu cumbiecita. Les van a ganar y a ver tu boquita. ¡Ay, ya, ya! Oye, Garbanzo, ¿quieren que ponga la de ganó, papá? Ganó, papá, por eso no, dice. No, ya, pídela, pídela. Pídalo con Tondo. Señores, esta noche, mañana juega Necaxa Juárez, Mazatlán, el América juegan para mañana. Pues sí, yo creo que si el Mazatlán le ganó al subcampeón del mundo, y a al Tigres, yo creo que si Mazatlán le ganó al subcampeón del mundo a Tigres, pues cómo nos va a ir al América, nos va a golear Mazatlán, señores, en Mazatlán, América contra Mazatlán mañana, así que dos partidos. ¿Qué dice pues el presidente del América de que ya llegó Solari? Dice, ¿cuál la diferencia de Solari y el Piojo? ¿Hay más orden? Dice, cambiamos hasta en la comida, señores. Todo, todo cambió con Solari. Esto dijo Santiago Baños, del nuevo técnico de las Águilas. Cada cuerpo técnico trabaja diferente y tiene costumbres diferentes y manera de trabajar. Santiago, su cuerpo técnico, son muy ordenados, muy disciplinados en ese sentido. Han cambiado ciertos aspectos en cuestión de horarios, de alimentación, temas de planeación de los entrenamientos. La verdad que estamos muy contentos. Se refleja en la cancha. Los jugadores están concentrados en lo que tienen que hacer y eso habla bien. De la gestión, habla bien del entendimiento que ha habido entre los jugadores y el cuerpo técnico. Estamos muy contentos y afortunadamente se ha reflejado en la cancha, que es lo más importante. Oye, y pues trae idea europea ya. El Piojo se los ponía a pistear, brody. Oye, ¿y crees que se calme el problema que tenían con su entrenador físico que se lastimaba no la misma pata? Ya no está, güey. Entonces iba a cambiar eso también. Pues ahorita no se le enseñó a nadie. El sábado juega Cruz Azul Atlas. Va a estar bueno. A ver si Cruz Azul puede ganar en la cancha o va a perder en la mesa. Tijuana, Querétaro, Toluca, Puebla. Ya es el domingo. Y Santos Laguna contra León el domingo. Estos son los equipos. Espérame. Maestro, ¿qué pasó con Nahuel? Entrevistaron a Nahuel y dijo que, oye, le echó porras a tu portero favorito, Erasmo Marchesín. Dijo que Marchesín está haciendo gran competencia en Champions. Oye, así vi, y dice, lo malo que Marchesín, pues no tiene, yo creo, quien hable bien de él en Argentina, porque es un porterazo, dijo Nahuel Guzmán, que por cierto, estuve en la final del campeón de campeones Tigres contra América, y Marchesín le metió el penal a Nahuel. Él dice que es un personaje. Nahuel dice, yo soy un portero, soy un personaje, güey, ya en la cancha. Lo más cura, el ridículo que hizo en el Mundial de Clubes, maestro. Sí, yo creo que cuando un profesional pierde, ya pierde, ¿no? Pero, a ver, la historia, ¿cómo fue, brody? Ahí va. Ustedes vieron en el Mundial de Clubes que el portero ahorita, el mejor del mundo, es Neuer, el portero de Alemania. Jugó Neuer contra Nahuel en la final. El morro que anda de social media, que toma videos y todo de Tigres, ese güey estaba atrás de la portería cuando metió el gol el Bayern Múnich. Entonces, cuando mete el gol, este güey ve que le pega en la mano y va y le dice a Nahuel cuando se acaba el partido, luego le dice, mira, Nahuel, él en video dice, mira, güey, le pegó en la mano, fue mano. Entonces Nahuel va, cuando está todo el equipo del Bayern Múnich ahí, por lo regular los porteros saludan a los porteros. Entonces Nahuel va así donde está todo el equipito del Bayern y Neuer, el portero de Alemania, dijo, este güey viene a saludarme a mí. Pero no lo saludó Nahuel, pasó por un lado. Nah. Y llega con Müller, el que metió el gol, o Lewandowski. Era Lewandowski. Y le dice, güey, mano, ¿eh? Pero le dijo en inglés, dice, en mi inglés dije, hen. Y dijo, el Lewandowski dijo, ¿what? Hen, dijo, no. Y dice, ya le dije en español, te pegó en la mano. Y ya se fue. Cuando se acaba el partido, se meten al vestidor. Y a veces, cuando hay partidos internacionales, se cambian la camisa, maestro. Sí, y por lo regular es delantero con delantero, pero ellos no se las cambian, los utileros. O sea, se las llevan y se las traen. Sí, los utileros atrás dicen, ve, llévale esta camisa y que me mande la de él. Ah, eso pasó. Eso pasó. Entonces, Nahuel le manda su camisa de portero al portero Neuer. Y él esperaba su camisa. Pues todos regresaron las camisas del Bayern, pero el Neuer le regresó la camisa a Nahuel. Se la regresó, dijo, toma tu... ¿Qué quiero esta...? Eso hizo, eso pasó. Sí, buena entrevista ahí con el patón. Pero imagínate, brody, jugar la semifinal, jugar la final del Mundial de Clubes, nadie lo ha hecho. Así que Tigres, no le importa que no califique. Hoy nomás ya se está zafando, Erasno. Ya vamos, vámonos desde vámonos, ya. ¡Vámonos! El podcast de Erasno y Chocolata, El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Próximamente en Erasmo y la Chocolata, el show más chido. Los mejores cantantes del mundo. Aquí los vas a escuchar. El show más chido. Erasmo y Chocolata presenta. Cantando por cantar. Bueno, este lunes, diría el Doggy, se va a armar el circo. Vamos a tener Cantando por Cantar Luis. El Garbanzo, Erasno, el Doggy, el Diablito, Edwin van a cantar en Cantando por Cantar en este segmento que tenemos de talentos, porque esto viene siendo como una vecindad. Y no puede pasar un año donde no tengamos nuestro día de concursos de todos los amiguitos del barrio. Próximamente en Erasno y la Chocolate, el show más chido. Los mejores cantantes del mundo, aquí los vas a escuchar. En el show más chido. Erasno y Chocolate presenta Cantando. Muy bien, va a haber pruebas muy importantes, Diablito. Quiero que, a ver si sabes dónde empieza esta canción y qué es lo primero que dice, ¿ok? No veas tu computadora, solo escucha la música, por favor. Ok, a ver si sabes cómo va la canción. No veas tu garbanzo aquí tampoco. Y este tiempo ha pasado. Y bien sabes tú que te quiero. Garbanzo está viendo, Choco. No, estoy viendo ya nada. Tú también estás contento para allá también, güey. Quiero más que ayer. Ha llegado. No, a ver, Luis, te tocan. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no te. No te. Yo sé que no tiene caso continuar así. Si no me quieres, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. Esto es la ese güey juega karaoke, Choco. Eso se la pasa bueno, todos los jueves allá en el, Edwin, te toca a ti. Vamos aquí y dice. Estoy viendo. No puedes ver. Se espera, miren nomás. Estoy aquí tirando esta canción que no sé de qué se trata. Improvisando lo que voy a decir, el amor, aquí se trata. Este es amor, amor el bueno y más. Así la voy a terminar. Mejor que... A ver, Doggy. No, es que yo no me la sé. Esa es la idea que inventes, baboso. Cada que veo que vienes tú y te veo con Belinda llegar, me dan ganas, Cristiano, de emborracharte y llevármela, darle con todo una noche bien. Ya que despiertes, diga dónde está Beli. Y cuando la veas, tengo un tatuaje. No, hombre, ¿dónde pisa? A ver, vamos contigo, eras, ¿no? Yo sí me la sé, dice. Miro tus ojos y me haces llorar. Cada que te agarro, te hago temblar. Y si te llevo al hotel, es porque te gusta todavía. Y tú estás viendo el celular, a ver si no te llama aquel. Sin saber que te tengo bien, bien orquestada. No, como que bien orquestada, ¿qué es eso? Bueno, estos son los que van a participar el día de el lunes. Y ¿el garbanzo? Ah, yo estoy bien, así déjalo. Y el garbanzo, vamos a escuchar. El otro día dejamos fuera a Luis, ¿eh? Así que era la venganza. Venga, garbanzo. A ver, ya estaba viendo desde hace rato, güey, ¿no es? Veo mi teléfono y tengo que mandar un dinerito a mi novia. y así. Porque tuvo tiempo de buscar la letra. Si no le mando, se me va a enojar. Y no quiero que esto va a pasar. Okay, bueno, ahí está. Okay, ya se estaba comiendo el micrófono con esa tropa. Bueno, ellos van a cantar. A ver, Garbanzo, rápido, improvisando. Quiero para que vayan, porque les voy a poner pruebas. A ver. Ahorita yo sé que nada planeado, pero quiero que cantes una canción famosa que lleve la palabra beso. Beso. Bésame mucho. Bésame tú. Bésame mucho. Si quieres, güey, así, bésame. Bésame mucho. Ahí está. Como si fuera. La última. Edwin, rápido, una canción que lleve la palabra beso. Tuvo tiempo de pensar. Ya. Sí, no, me gustas tú y tú me no, gustas. Nada como, que ver, no. Cállate. ¡Viva México! A ver, Luis, una canción que lleve beso, deja estar buscando en internet. Beso en la boca es cosa del pasado. Ahí está. Pero solo buscando. De H. Bahía. El beso. Quiero tus besos y mis labios. No, ese cuate. Vamos a ver cómo eras, ¿no? Yo me sé esa de Espinoza Paz que hice. Ya le está pensando, Choco, ya no cuenta. Tuviste todo este rato, eras, ¿no? Y ahorita te pones a pensar. Choco, dile algo. Dile algo este invento. De los besos que te di, mi amor. ¿A cuál de los dos te... A ver, Doggy. Bésame. Bésame mucho. No sé. El beso fue eso y nada más. La ilusión fue la ilusión. Llegaste y te enamoraste de mi corazón. Ahí está, Choco. ¿La salvó? Muy bien, les voy a tener retos la semana que viene. Y el público va a elegir su favorito. Y vamos a ver quién es el ganador de Cantando por Cantar versión 2021. Van a ser el ridículo. ¿Listo? ¿Qué nos vamos a ganar? Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Señores, vámonos con la parodia. Vámonos con la parodia de la señorita La parodia de la señorita Laura. ¡Lare! Pon su rolita, vámonos, señores. Es muy querida y controvertida. Ella se hace siempre respetar. A nada le teme, nadie la detiene. Siempre una injusticia no la deja pasar. Siempre con ganas ayuda a la gente. Es toda entrega, es pura pasión. Transmite su fuerza y energía. A ella la guía una fuerza interior. Se siente. ¡Hola! ¡Le saluda la señorita Laura! La desgraciada, yo soy la desgraciada. Con tanto caso que me llega. Aquí, el día de hoy, tenemos ya sentada en la silla esta mujer que ha sufrido que el hombre le ha hecho algo que no se le hace a la mujer. Laura. Porque mira, que la mujer somos fuerte, Ni un muro que nos pongan en palacio no va a parar a nosotras. ¡Laura! ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te está haciendo sufrir? Señorita Laura, yo, señorita Laura, quiero decirle una cosa. Y lo que pasa es que yo llegué a la casa, yo trabajo mucho. Y cuando llego a la casa, estoy ahí, señorita Laura, dentro del cuarto, al cuarto principal, entra a la recámara, y lo primero que veo, señorita Laura, es a mi marido que está. Me da vergüenza decir, señorita Laura. Venga, dígame, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viste? Señorita Laura, lo que vi es que cuando yo estaba ahí, entré y abrí la puerta, señorita Laura, y estaba mi marido. Mi marido estaba... Que me da vergüenza. Estaba con otra, señorita Laura. en la misma cama, en la misma casa donde viven, lo encontraste con otra. Sí, señorita Laura, a mí me da mucha vergüenza, a mí me da mucha pena porque no sé cómo decirle a mi mamá, a mis hermanos, señorita Laura, porque si le digo a mis hermanos lo van a matar. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué dijo la vieja desgraciada? Sí, es lo que me da más vergüenza, señorita Laura, que este hombre no me engaña con una mujer. ¡No me digas que está teniendo sexo con el perro! No, señorita Laura, no, no. Él me está engañando con una muñeca inflable, señorita Laura. ¡Que te está engañando con una muñeca inflable! A ver, ¿cómo es posible que este pelajustán, es la palabra, pelajustán, hijo de tantas, te esté poniendo el cuerno con una muñeca inflable? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, señorita Laura, y a mí me da mucha vergüenza, porque una cosa es que te engañen con una mujer y tú te enojas con alguien, pero ¿yo qué le voy a decir a la muñeca, señorita Laura? ¿Yo qué le digo a la muñeca, señorita Laura? Pobrecita, yo me siento a un lado de ti. Aquí me siento, aquí me tienes. Tú no estás sola. Tú no estás sola. Aquí me siento. A ver, dame la mano. Tranquila. Señorita Laura, es que yo no puedo creer. Vean ustedes lo que están viendo esto. Es lo que causan por andarse metiendo con muñecas inflables. ¡Fuera! Tranquila, yo te voy a ayudar. No te entendí nada. Es que le te estoy diciendo que no puedo hacer nada. Me lo estoy diciendo. Bueno, tranquila, yo estoy contigo. Ella, que le quede claro a toda la persona. Ella no está sola. Señorita Laura, no me estoy besando. Eres un descarado. Viene, a ver, quita la música. Quita la música. Quita la música, ya la quitó. Este hombre le está engañando con una muñeca inflable. ¡Fuera! ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué le engañas? Mire, señorita Laura, pues no es mi culpa. La neta, no es mi culpa porque... Sí, es tu culpa. No, no, cállate. Además, tú cállate. Vamos a escucharlo, a ver. Mire, señorita Laura, yo regresaba del trabajo todos los días cansado, señorita Laura, y llegaba y le decía a mi mujer aquí, pues sí, véala, yo la verdad la quise mucho. Y me llegaba y decía, no mi amor... ¡Ya no me quieres, señorita Laura! ¡Me haces llorar! Por eso, mire... ¡Eres un desgraciado, descarado, descarado lo que sos! Señorita Laura, yo le decía todos los días, ¿por qué no me hiciste de comer? ¿Por qué no me planchas mi ropa? La invitaba a salir al cine, señorita Laura, y ella me decía, no tengo, estoy muy cansada, no quiero salir contigo, vete con las niñas. ¡Mire, hasta... ¡Cállense ustedes, hijos de la... ¡Eso no sabe nada, señorita Laura! Así es, señorita Laura, muy agresivo. Le está diciendo a la gente, ¡cállense, hijo de tanta! ¡No! Lo que me hace a mí, mire, yo le decía, señorita Laura... Tranquila, aquí estoy contigo. Yo le decía, vamos a... ¡Esta mujer no la vuelves a ver en tu vida! Pero te... ¡Esta mujer es más mujer que una muñeca que tiene de plástico! Señorita Laura, yo sufrí mucho, señorita Laura. Yo tuve que recurrir con amigos y familiares. ¿Y para qué te dijo el amigo? Pues yo llegué con un amigo y me dijo, mira, yo sé lo que estás pasando, Rodrigo. Te voy a solucionar tu problema. Y en eso sacó una caja café, señorita Laura, donde decía, jálele aquí. Y entonces yo jalé y salió algo de plástico. Como, pensé que era una lancha. Y en eso de repente la inflé. Y no, señorita Laura. Yo nada más veía sus manitas pintadas de negro y tenía una pulserita como con reloj, una muñeca inflable y tenía aquí también bien proporcionado. Usted sabrá. ¡Eres un descarado! ¡Me enamoré! ¡Un descarado! ¡Sí, pégale, pégale! ¿Por qué te mereces, señor Laura? ¿Por qué me callaste? No sé, no en el mismo cuarto donde dormimos, señorita Laura. No sé ni lo que dice, señorita Laura. En el mismo cuarto donde duermen, es lo que dijo. Es que ella sí da acá. En el mismo cuarto. Pues es que ahí cabemos los tres, ¿no? Entonces yo la acuesto en medio. Y ahí todo manchado, señorita Laura, no limpiaba. Lo que pasa... ¡Eres un marrano! ¡No, señorita! ¡Eres un puerco! ¡Enfermo! ¡Enfermo! ¡Enfermo! Es que ese no reclama, no chilla, no llora, me acompaña. A ver, ¿qué está diciendo? Pues mi muñequita ya también se llama Aurora. Si quiere, si gusta, la quiero presentar. ¡Le puso nombre! Se las quiero presentar, mire. ¿Y sabe por qué se llama? ¿Por qué se llama Aurora? ¿Por qué se llama Aurora? Es que siempre estuve enamorada de una chica en la escuela que se llamaba así, señorita Laura, y por eso le puse Aurora. Eres un desgraciado a la 4000 potencia de tu madre. Pues la verdad, le voy a decir, yo prefiero mil veces a Aurora. Porque esta mujer que tienes aquí sufriendo, esta mujer que está sufriendo por ti, porque todavía te ama, pero es la última vez que la vas a ver porque yo le voy a regalar... ¡El carrito sandwichero! ¡Tú te sales de esa casa y no vas a volver jamás con este hombre! ¿Y tú? ¿Por qué no la dejas? Si vas a andar con la muñeca, ¿por qué no la dejas? Es que todavía no es tiempo, señorita Laura. ¿Cómo que todavía no es tiempo? ¿Qué estás esperando? Pues nada más estoy esperando a que Aurora aprenda a lavar trastes y hacer la comida y zas. ¡Hijo de la...! ¡Hasta la próxima! ¡Este hombre no sale vivo de acá! ¡Agárralo, no sale vivo! El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, hay cosas que pasan que no tenemos previstas y de repente te dicen... Tenemos que desconectar a un ser querido, pero tú dices, no, yo lo veo que está con signos vitales, siento que está vivo. Tenemos ya en la línea a la señora Dalia Banda. La señora Dalia Banda es esposa, de Andrés Banda. Señora Dalia, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Pues estamos llevando mejor ahorita las cosas, gracias. Sí, la historia para las personas que no saben es de que tú, Dalia, tienes a tu esposo... en una situación crítica. ¿Puedes platicarnos en qué situación se encuentra él? Sí, a mi esposo le dio COVID. Mi esposo ingresó al hospital. Y le indujeron un coma. Los doctores nos hicieron la plática de que mi esposo ya neurológicamente no reaccionaba. Lo cual quiere decir que su cerebro ya no funciona. Ajá, sí. Entonces nos dijeron que el día 3 de marzo lo iban a desconectar, que tenía que ir la familia a despedirse. Pues nosotros creímos en los doctores, porque pues es lógico, ¿verdad? Son personas de fiar, de confiar. Nos dijeron que mi esposo pues ya nos teníamos que despedir, que teníamos que ir toda la familia. Sí, fuimos y nos despedimos. A ver, hasta ese momento, Dalia, tú decías, bueno... son los profesionales, ellos saben qué onda, sí. Y es sí. El día 3 de marzo cuando nos vamos a despedir de mi esposo, tú con tu dolor sí. En el corazón. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo cuatro. Tengo dos muchachos, uno de 20 y uno de 19 años, y tengo un niño de 12 años y un niño de 7 años al que les a los cuales tuve que explicar que su papá tenía que ya tenía que irse. ¿Qué tenía que irse? Ahora, ¿a qué se dedica tu esposo? Mi esposo es tapicero. Tapicero, muy bien. O sea, ustedes estaban todo normal, su vida normal hasta que le dio el COVID y está en sí. Esta situación. Sí. Perfecto. Uh-huh. Vas el día 3, llegas al hospital. ¿Qué hospital es? Es Loma Linda en Redland. Ok, ¿y qué pasó ahí? Uh-huh. Entonces, ya pues, yo lo notaba que cuando yo me arrimaba a él, me trataba como de besar, pero ellos me hacían creer que eran los efectos de las máquinas a las cuales él estaba conectado. Uy, ¿cómo? A ver, espera, ¿cómo que las máquinas van a querer hacer que te quieren besar? Ay, no, pues ellos, compro una máquina de esas. Ellos nos decían eso, entonces nosotros ya íbamos muy, muy mal psicológicamente de lo que inclusive nos habían dicho. Entonces, cuando ya uno de mis cuñados me dice, oye, Dalia, yo veo como que, mi esposo se llama Andrés, yo veo como que Andrés quiere hablar. Entonces yo decía, a ver, yo le dije a mi hijo mayor, a ver, nos vamos a subir otra vez y vamos a ver cuál es la reacción. Entonces subieron mis dos hijos mayores, uno de sus hermanos, uno de sus hermanas, y mi hija le empezó a hablar. Él abrió los ojos y le dijo, papá, sigue mi celular. Y empezó a seguir el celular. Papá, ¿te quieres ir a la casa? Y dijo, sí. Ese video, perdón, un paréntesis nada más, Dalia, ese video lo tenemos nosotros, el que grabaron ustedes, lo vamos a subir ahorita a las redes sociales de Erasno y La Chocolata para que vean cómo tu hija mueve el celular y él con la mirada seguía el celular, lo cual quiere decir que él todavía tenía signos y que él estaba obviamente no bien, pero estaba, o sea que había esperanza, pues. Ajá, entonces una enfermera le dice a mi hija, pues no me importa cómo esté reaccionando, hoy es el día que se desconecta y lo vamos a desconectar. Entonces yo con la desesperación que traía, porque lo recuerdo y es algo muy fuerte para mí, yo le grité a mi hijo, le dije, háblale a un abogado porque lo quieren desconectar y él está reaccionando. Y ya mi hijo, el mayor, se bajó con uno de sus tíos y le hablaron a una abogada y la abogada luego habló y les dijo, tienen que parar eso porque el señor está reaccionando. Y día a día, como lo vemos ahorita, él ya mueve una mano, inclusive mi hijo les va a mandar un video donde le dice, papá, agárrame mi mano, y él se la está apretando. Es el daño psicológico tanto para él como para nosotros, de que nos están diciendo, lo vamos a desconectar, y tú vives con la angustia de que dices, ok, ya se llega el día, mañana se llega el día. Nos habían dicho que el 17 lo iban a desconectar y gracias a nuestros abogados pudieron parar eso. El juez nos dio el fallo a favor de nosotros y ahorita nos dieron 3 semanas más para conseguir todo, porque el hospital no nos quiere dar ni récords médicos, no nos quiere ni dejar que un doctor vaya y lo cheque, no nos quieren dar absolutamente nada. Hablábamos al hospital y les decíamos cuál es el diagnóstico. Él estable, todo el tiempo desde que mi esposo ingresó, es estable. Y ayer habló un doctor que consiguieron nuestros abogados y dijeron, ese nombre no existe. ¿Cómo no existe si mi esposo está en el hospital? ¡Wow! O sea, a ver, ellos negaron en el hospital que existía tu esposo, sí, y te están negando todos los records y es por algo. Seguramente cometieron un error y les va a ir peor. A ver, entonces, me estás diciendo que a la persona que ellos hacían, que ya no respondía, ya mueve la mano, tienen videos que nos vas a mandar ahorita y les dieron en la corte. Les voy a mandar entonces, un video. Sí. Perdón, que ayer le tomó mi cuñado y mi cuñado le dijo, hermano, ¿quieres vivir? Y él decía que sí. Oye, ¿sabes qué es lo más traumático, Choco? Es de que el señor está hasta cierto punto sintiendo y viendo todo lo que está pasando. Está escuchando y ya vi el video. Está impresionante. El martes le dijeron a mi hija, entraron los doctores y le dijeron a mi esposo, Hoy es tu último día. Mañana te vamos a quitar de los soportes de las máquinas. Y mi hija se agarró y les dijo, se salen del cuarto. Si tienen que decir eso, díganmelo a mí afuera. Él no puede, no le pueden estar torturando su vida así, de que mañana lo van a desconectar. Y mi hija los corrió del cuarto, inclusive ellos se salieron y nomás voltearon a ver. O sea, que estamos hablando que tienes hasta más o menos el 9 de abril para ver sí. cómo van las cosas. Sí, vamos a pelear todo porque lo queremos trasladar a otro hospital, pero ellos dijeron, si nuestra firma no pueden hacer nada. Ayer a mi hijo que subió la carta del juez, donde el juez paraba todo, a mi hijo lo quisieron arrestar los de seguridad. Ay. Inclusive yo voy a verlo y me suben escoltada como si yo fuera una delincuente cuando mi esposo tiene aseguranza médica, que estamos pagando todos sus acusos, su familia, para que ellos le den un buen trato. Sí, wow. Es que no, hombre, te lleva la policía porque es que eres bien peligrosa. Ay, nomás, fíjate, Choco. Y a mí me dice una enfermera eso, yo sí le suelto un ganchazo. Sí, pues tú eres muy animal, Erasno, pero estamos ante una situación que imagínense ustedes que nos están escuchando, que seguramente ya tienen algún familiar que hayan desconectado y ustedes han de estar pensando, posiblemente había más por hacer, ¿no? También ahora, poniéndonos de lado hasta cierto punto de lo que ellos dicen que es la ciencia y que nada más se mueve por las máquinas y bla, bla, bla. Tú, Dalia, tú, siendo sincera, ¿de verdad tú tienes una esperanza de que él va a sobrevivir y va a estar bien? Sí. La fe. De verdad que sí. La fe, lo que en último que se muere. Yo tengo mucha fe porque si Dios nos hizo el milagro que estuvo a minutos de ser desconectado y él reaccionó, yo tengo mucha fe en Dios de que él va a salir adelante, de que él no nos quiere dejar. Inclusive yo le digo, Andrés, ¿me quieres? Y él me dice que sí. Le digo, Andrés, nunca me vas a dejar, ¿verdad? Y él me dice que no. Y yo había dicho, y yo le dije un día a Dios, y que le dije, Padre mío, si te lo vas a llevar, yo voy a aceptar tu voluntad, que sea tu voluntad, y yo lo voy a aceptar. Pero yo no me voy a convertir en una asesina en decir, okay, desconéctelo. Eso no lo voy a hacer yo, porque yo no le haría eso ni a mi esposo ni a nadie, a nadie, a nadie. Oye, Choco, también crearon una página de GoFundMe para poder pagar y costear los gastos de los abogados, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a poner la información entonces ahí en nuestras redes del GoFundMe para quien quiera y quien pues guste ayudarles, ahí vamos a poner la información. Te agradezco, Dalia, la plática y para decirlo, esta entrevista no es para de morbo y todo eso, es para porque mucha gente estuvo protestando afuera del hospital. Están ahí mucha todavía. Gente inclusive está... todavía están protestando porque hay gente que está muy enojada, ahorita están protestando allá afuera del hospital. Muy bien, ¿cuál es la dirección? Otra vez, ¿cuál es el nombre del hospital? Si alguien se quiere agregar ahí para esto. Es Loma Linda en Redlands. Redlands, Choco, Loma Linda Hospital, ahí. Bueno, uh-huh. Te agradezco mucho, Dalia, y como dices, la fe es lo que nos va a sacar adelante. Y como dices tú, si él ya de plano pues no está con capacidad, pues tú lo aceptas, pero si lo ven que está ahí, vamos a hacer lo más que se pueda para que salga adelante. Gracias, cuídate y saludos a tus gracias hijos a ustedes. Y suerte. Gracias, te los agradezco. Don Andrés Banda, Choco, 43 años, está ahí entubado, lo tienen. Regresamos con más aquí el hecho de Erasno y la Chocolata. Ahorita viene mi segmento, Choco, y digo, es lamentable, pero hay hombres que ahí andan en la vida, que no están entubados ni nada, pero tienen un cordón, un lazo invisible de las malas mujeres que los traen ahí en estado de coma como robots. Hacen todo lo que ellas quieren. Ay, Dios mío, ahorita regresamos. Síguenos en las redes sociales. En Instagram, Erasno y la Chocolata. En el Facebook, Erasno y la Chocolata. En Instagram, estamos como Erasno y la Chocolata. Y en Twitter, @ Erasno y la Choco. Viene el Doggy. Erasno y la Chocolata.